A cara. Sin ofender a nadie, yo le digo que la manera de alguna gente ser no va conmigo. Cada uno tiene su dolor, sus quejas y su tristeza. Cada uno tiene su novela. Si me ven en agonía, no se asombren, no se rían. Quiero estar solo para pelear con mi dolor. Y yo le daría las gracias, gane o pierda igualmente. Gane o pierda yo, así es mejor. ¡A cara! Chinche, no me metas, yo no uso esa porquería. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Si visto bien o visto mal, siempre me criticarían. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía. Te doy, te doy, te doy, te doy un vaso de sangría. Yo le daría las gracias. Salud. Si me dejara. Y es que cada uno tiene su novela y yo tengo la mía. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Déjame luchar con mi dolor, que pa'lante yo seguiría. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Si me ven en agonía, no se asombren, no se rían. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía. Inocente de ti. Te voy a enseñar a querer. Anita, no te rajes. Vieja mía, yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Que yo no soy el cuerpo del deseo, pero muchos me envidiarían. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Ni la tormenta me tumbaría. Yo le daría las gracias si me dejara con mi agonía, agonía. Oye, Anita, no te rajes. Echa pa'lante, vida mía. Igual, cállate la boca. ¿Qué clase swing? Joven. Es mucho bochinchoso. Yo le daría las gracias si nunca me imaginé que al sexo renunciaría. Yo le daría las gracias si me dejaran con mi agonía. Pero por más que trato, pero por más que trato, te juro que no podría. Yo le daría las gracias si me dejaran con mi agonía. Embuste. Déjame morir tranquilo, mijo. He vuelto a la vida.